Hola, mi nombre es Marcos. Soy miembro del Ministerio Miracles and Wonders aquí en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año. Lo estamos oyendo en el año, algunos de ustedes. Estamos ahorita en el segundo el libro de Reyes. Ya leímos capítulo 1, el 3, o vamos a leer capítulo del 4 al 9. So, vamos a ver lo que hacemos, lo que nos enseña el Señor ahora, y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para entender lo que estamos leyendo. Estamos leyendo de una versión no muy popular, pero es una versión en a lengua moderna. No creo que es publicada en Biblia, pero sí me gusta mucho porque es bien simple de leer. Sí que es bien moderna. So, vamos al capítulo 4. La esposa de uno de los grupos de los profetas se acercó a Elías gritando: "Mi esposo fue uno de los siervos y ahora está muerto, de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honra al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis dos hijos para que sean sus esclavos." Eliseo le contestó: "¿Cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa?" La mujer dijo: "No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva." Entonces Eliseo dijo: "Ve, habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa los frascos de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro." Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta con solo ella y sus dos hijos adentro. Sus dos hijos le llevaron los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenas, ella le preguntó a su hijo: "¿No quedan más frascos?" Y él dijo: "No hay más." Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo: "Ve y vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos." Un día Eliseo fue a Susén, donde vivía una mujer importante. Ella insistió en que Eliseo se quedara a comer a su casa, así que cada vez que Eliseo pasaba por aquel lugar, se detenía para comer ahí. La mujer le dijo a su esposo: "Mira, tú sabes que Eliseo es un hombre santo de Dios y que siempre pasa por nuestra casa. Por favor, hagámosles un cuarto en la planta alta. Pongámosle una cama al cuarto con una mesita, una silla y una lámpara. Entonces, cuando se hospede en nuestra casa, podrá tener un propio cuarto." Un día, Eliseo se hospedó en la casa y entró al cuarto para descansar. Eliseo le dijo a su siervo Giensi: "Llama a esta mujer Sumanita." Y el siervo la llamó y ella fue y lo atendió. Eliseo le dijo: Ahora dile, mira, has hecho lo mejor que has podido para atenderme. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos de tu parte al rey o al comandante del ejército?" Ella contestó: "Estoy contenta viviendo entre mi pueblo." O sea, ella le estaba diciendo al profeta que ella no necesitaba nada, ella estaba bien. Ay, no tenía problema en el pueblo. Eliseo le dijo a Giansi: "¿Qué podemos hacer por ella?" Él contestó: "Ya sé. Ella no tiene hijos y su esposo ya está viejo." Entonces Eliseo le dijo: "Llámala de nuevo." Entonces Giansi la llamó y ella se acercó para atenderlo. Eliseo le dijo: "Para la primavera entraré detrás en Para la primavera entrante tendrás en brazos a tu propio hijo." La mujer respondió: "No, señor, que el hombre de Dios no mienta." Sin embargo, la mujer quedó embarazada y la siguiente primavera dio a luz a un hijo, tal como Eliseo le había dicho. El niño creció y se llegó el día en que ya podía salir a trabajar en la cosecha con su papá. Estando en ese gritó a su papá: "Ay, mi cabeza, me duele la cabeza." El papá dijo al criado: "Llévenlo a su mamá." Lo llevaron a donde estaba la mamá y ella lo acostó en su falda y por la tarde el niño murió. La mujer subió y acostó al niño en la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió del cuarto. Ella llamó a su esposo y le dijo: por favor, mándame a uno de los siervos con un burro para ir rápido a buscar al hombre de Dios y volver enseguida. El hombre le contestó: ¿por qué vas a buscar hoy si no es luna nueva ni el día de descanso? Lo que le estaba diciendo el esposo es como no tenemos algo que se relacione. Solo lo que puedo pensar es que es como le está diciendo, ¿para qué vas a ir ahora? ¿No es domingo o no es día de culto? Es para ir a ver al profeta. Ella dijo, adiós. Entonces ensilló el burro y le dijo al siervo, vámonos, apúrate. No aminores la marcha a menos que yo te diga. La mujer fue al monte Carmelo para buscar al hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios vio que la sumanita se acercaba, Eliseo le dijo a su siervo Giensi, mira, allí está la sumanita, corre a su encuentro, pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondía al criado, todo está bien. Pero la sumanita subió hasta donde estaba el hombre de Dios, se aferró a los pies de Eliseo de Giensi, se acercó para quitarla. Pero el hombre de Dios le dijo a Giensi, déjala en paz, está desconsolada y el Señor no me advirtió de nada, me ocultó esta noticia. Aquí quiero parar en el versículo 27 del capítulo 3, porque es algo bien importante de ver de que Eliseo tenía un don bien, bien bonito, que Dios le hacía saber las cosas antes que pasaran. Y llegó a un punto, vamos a ver, como vimos anteriormente que los sirios pensaban de que alguien los estaba traicionando porque el profeta sabía todo lo que ellos hacían. Pero algo bien importante aquí que vemos es que Dios no le dice a Eliseo por qué la mujer lo viene a buscar. Y nos deja saber que no está en el hombre el poder ni lo único, sino que está en la misericordia de Dios de darnos el don para tener sueños o para tener profecías. Vamos a comenzar en el versículo 28. Entonces ella dijo, Señor, yo no te pedí un hijo, te dije no me tomes el pelo. Entonces Eliseo le dijo a Giensi, prepárate para el viaje, agarra mi bastón y vete ya. Si encuentras a alguien por el camino, no lo saludes, y si alguien te saluda, no te detengas para contestarle el saludo. Coloca mi bastón en el carro del niño. Sin embargo, la madre del niño le dijo, juro por el Señor viviente y por la vida que yo no me iré sin usted. Así que Eliseo se levantó y la siguió. Giensi llegó a la casa antes que Eliseo y la mujer sumanita. Giensi colocó el bastón en la cara del niño, pero el niño no habló ni respondió nada. Entonces Giensi salió al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no se despierta. Eliseo entró a la casa y ahí estaba el niño muerto, tendido en su cama. Eliseo entró al cuarto y cerró la puerta, y el niño estaba solos en el cuarto. Entonces oró al Señor después de Eliseo, se acercó a la cama y se acostó sobre el niño. Puso sus ojos donde estaban los ojos del niño, su boca en la boca del niño, sus manos arriba de las manos del niño, se acostó encima del niño hasta que el cuerpo entró en calor. Entonces Eliseo se volvió y salió del cuarto. De nuevo entró al cuarto hasta que el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Giensi y le dijo, llámala a su manita. Giensi la llamó y ella se acercó a Eliseo, quien le dijo, toma al niño. Entonces la sumanita entró al cuarto y arrodillándose a los pies de Eliseo se postró ante él. Entonces ella tomó a su hijo y salió. Eliseo otra vez fue a Gilgán en una época de gran escasez de alimentos en el país. Un grupo de profetas estaba sentado ante Eliseo, quien le dijo a su siervo, pon una olla grande en el follón y haz sopa para los profetas. Uno de los profetas salió al campo para juntar unas hierbas y encontró una planta de calabaza silvestre. Junto a las calabazas en su ropa, juntó las calabazas en su ropa y las llevó, las cortó y las cocinó en la sopa sin saber qué eran. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer gritaron: esta sopa está envenenada. Y ya no comieron más. Pero Eliseo dijo: tráiganme harina. Eliseo añadió la harina en la sopa y dijo: désela a la gente para que coma. Y la sopa no le hizo daño. Si me acuerdo, un amigo que cocinaba un espagueti que estaba envenenado. Necesitaba echarle harina. Vamos en el versículo 42. Un hombre llegó de Baal Salisa con un pan hecho de la primera cosecha para el hombre de Dios. Había 20 panes de cebada y grano entero en una bolsa. Acuérdense, 20 panes de cebada y grano entero en una bolsa. Entonces Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coma. Y el siervo de Eliseo respondió: ¿qué me dices? Aquí hay más de 100 hombres. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Pero Eliseo insistió: dale la comida a la gente para que coma. El Señor dice: comerán suficiente y habrá comida de sobra. El siervo de Eliseo puso la comida a la disposición del grupo de profetas. Comieron suficiente y hubo de sobra. Ocurrió tal como el Señor había dicho. Esta historia me acuerda y Dios, a Jesucristo, hace un mención a esta historia cuando parte los peces y va con los apóstoles y ellos piensan que él está hablando de la levadura de los él está hablando de la levadura de los filisteos, y él y los profetas piensan que él está hablando de pan, que no trajeron pan. Y esta es una cosa que les dije: ¿no se acuerdan de cuántas bolsas recogimos y que sobró para la gente? Y nos vemos cuenta que Jesucristo leía estas historias cuando estaba aquí, y él mencionaba estas historias. Vamos al capítulo 5. Naam, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para el rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aún Naam era un hombre importante y poderoso y sufría de lepra. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naam. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, él podría quitar la lepra de Naam. Naam se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo: ve ahora que yo te mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naam se fue a Israel. Llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudadas de ropa. Naam llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sirva la presente para hacer saber que te mando a mi siervo Naam para que lo cures de lepra. Cuando el rey de Israel llegó, leyó la carta, rompió su vestido y dijo: ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de lepra. Fíjense bien lo que quieres atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto sus vestidos, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tus vestidos? Que Naam venga a mí y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naam fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensaje que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel y quedarás puro y limpio. Naam se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco en el Habana y el Famar son mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no me pude bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naam se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naam fueron y le dijeron. Quiero hacer un énfasis aquí de lo que está pasando. El Siria, que anteriormente había sido enemigo de Israel, llega y pide, el rey de Siria pide que le curen a Naam. Y Naam va donde el profeta. Y él piensa que el profeta va a salir, como dice, y me entiende, le va a hacer algo especial y lo va a tratar especial porque como él viene de parte del rey. Y yo creo, y eso no está en la Biblia, pero yo creo que él se ofendió, porque muchas de esas gentes que pasan, especialmente las enfermedades de lepra, que son algo bien asqueroso, que uno se puede ver. Algunas veces la gente se ve bien feo, porque la lepra mata los nervios de la carne, y mucha gente se rasca o se pega y no siente nada, no siente dolor, o se arrancan pedazos de carne y todo eso se pudre. Y yo creo que eso es lo que le ofendió, diciendo: este ni quiere venir a verme, porque esa gente siempre tienen esa... ven las cosas así, que de mente de que tienen ese defecto. Y no sé si pensó eso o tal vez se ofendió mucho porque había venido lejos. Yo también creo que él ya se había bañado en muchos ríos. Yo creo que él dijo: pues yo me bañé en muchos ríos y hice todo lo que hice. Y otra cosa bien que quiero enfatizar es que normalmente gente usan el ejemplo de cruzar el Jordán como llegar al cielo, o ya cruzar de muerte al cielo. Y hay muchas canciones que dicen que hablan de cruzar el Jordán y lo usan como algo de significado, que toma significado. Ahora, algunas veces este ejemplo se quiebra. Porque si se acuerdan, cuando los israelitas cruzaron el Jordán, siempre tuvieron que pelear con los filisteos para ganar la tierra prometida. Hubieron muchos que murieron peleando por la tierra prometida. Y yo creo que el Jordán no es significado de pasar de muerte a la gloria. Yo creo que el Jordán es un símbolo del bautismo que pasa uno como cristiano, cuando pasa de vida, de muerte a vida. Pero después de eso hay una lucha que tiene que uno entregar, tiene que tener una lucha. Y no se acuerdan muy bien, yo estaba leyendo la Biblia vimos en Levíticos y en Números, cuando dos de las tribus de Israel, Neftali y Rubén, no quisieron, tengo que chequear eso, lo voy a chequear, pero no quisieron, antes de llegar al Jordán, no quisieron pasar el Jordán. Dijeron: ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí. Entonces Moisés se enojó tanto y dijo: pues no saben lo que nos acaba de pasar ahorita, cuando la gente no le creyó a los espías y Dios nos castigó con 40 años. Y ellos le dijeron: no quiero que nos malinterprete. Lo que estamos diciendo es que nosotros nos gusta esta tierra y vamos a mandar a todos nuestros hombres de pelea a que crucen el Jordán y que vayan y peleen contigo. Pero ya cuando se acabe todos nos vamos a regresar. Y una cosa bien importante ahí que hay que ver es que cuando Egipto, muchos de los países que atacaban a Israel, las primeras tribus que derrotaron fueron las tribus que estaban antes del Jordán. Y eso yo creo que es un símbolo de aquellos cristianos que siempre están en la línea. Porque hay muchos cristianos que saben... ellos quieren saber cuál es la línea que ellos pueden llegar a lo más lejos posible de Dios y lo más cerquita del mundo, para estar entre de un lado al otro, porque no están felices en el mundo, porque saben que es de perdición, pero no están felices en la iglesia tampoco, porque, ¿me entiende?, porque no son espirituales. Y no estoy diciendo que esta gente no se va a ir al cielo, muchos de ellos se van a ir al cielo, pero como dijo Pablo, no han llegado a disfrutar carne, sino que les gusta la leche, no que están tomando leche como infante, les gusta la leche. Son como esos niños, no sé, que usted los ve, ya tienen como 5 años y todavía usted los ve tomándose la pacha y la mamá se lo sigue dando, y llegan a los 6 años y con una gran pacha, ya no les queda bien. So vamos a seguir leyendo aquí, hasta vamos a ver. Ok, Naán se enojó mucho y dijo, y dio media vuelta para irse, versículo 13 del capítulo 5. Pero los siervos de Naán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón ahora que solo te dijo, lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Hanán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo, mira ahora, sé que hay que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo, yo, siervo del Señor, te aseguro, como vive el Señor, que yo no aceptaré ningún regalo. Naán trató de obligar a Eliseo que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naán dijo, si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que me... Si no aceptas el regalo, entonces al menos haz de que me dé tierra para llevar la carga de mis dos mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente ni ofrendas en ningún otro dios, solo ofreceré sacrificios al Señor. Ahora ora al Señor para que me perdone esto. Cuando en el futuro mi señor el rey vaya al templo de los dioses Rimón para adorar al el rey, querrá apoyarse en mí. Así que tendré que arrodillarme en el templo de Rimón. Te ruego que le pidas al Señor que me perdone cuando me toque hacer esto. Entonces Eliseo le dijo a Naam, ve en paz. Naán se fue del lado de Eliseo y había recogido una distancia no muy larga, cuando Ginzi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, mi señor se despidió de Naam el sirio sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Entonces Ginzi corrió tras Naam. Naam vio que alguien lo seguía. Se bajó del carruaje para encontrar con Ginzi. Naam le dijo, ¿está bien todo? Ginzi le dijo, sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decirte esto. Mira, dos jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dale 3,000 monedas de plata y una mudada de ropa. Naam dijo, por favor, toma 6,000. Naam convenció a Ginzi de que se llevara la plata. Puso las 6,000 monedas de plata en sus dos bolsas y le dio las mudadas de ropa. Naam le entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Ginzi. Era tanto lo que le había dado que necesitaba gente para que se lo cargara. Al pasar la cima del cerro, Ginzi le dijo, todos los siervos los despidió y escondió todo en la casa. Ginzi entró a hablar con su amo. Eliseo dijo a Ginzi, ¿a dónde fuiste, Ginzi? Ginzi le contestó, ¿a ninguna parte? Eliseo le dijo a Ginzi, mentira, en mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervo. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naam, siempre tendrás la lepra. Entonces el momento que Ginzi salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Es bien serio lo tomar las cosas de Dios. Y eso es una cosa de lo que yo me gusta de este profeta. Y yo he visto en muchos siervos de Dios esto, que hacen todo, hacen la voluntad de Dios, predican unas predicaciones, enseñan unas enseñanzas y nunca piden nada. Y no es, no estoy diciendo que es malo eso, pero ahora yo he visto otros que hacen una maravilla y que, no que son ellos, sino que es el espíritu en ellos. Y después van y cómo piden y piden y piden y piden y piden. Y a mí los ves de manejar en un Mercedes que ni un doctor que gana un montón de dinero por el sacrificio que ha hecho él estudiando no lo puede comprar porque no tiene el dinero. Y esta gente a mí cambian de carro como cambian de camisa. Y me da mucho gusto ver a gente así, que tienen el poder y tienen la autoridad, pero no, ellos saben de que todo eso le pertenece a Dios. ¿Me entiendes? Y el que tenía que ganar la gloria y la honra es Dios. So, vemos este a Ginzi, como él dice, no, pues este no pidió nada, pero yo sí voy a ir a pedir. Y yo creo que, y eso es lo que estoy pensando yo, si él hubiera dicho, hubiera sido honesto y le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no me regalas algo a mí? Y pero Eliseo dice que él vio cuando se lo entregó. Ese es el poder que estamos hablando de Eliseo. Él tenía algo especial, un don de Dios, que él veía. Y vamos a ver cómo Elías cuando muere, vamos a ver algo ahí bien, bien bonito que pasa. Pero vamos al capítulo 6. Los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Construyemos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó, vamos pues. Uno de ellos le dijo, por favor, ven con vosotros. Eliseo le dijo, muy bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Al llegar al río Jordán comenzaron a cortar la madera. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó, ay señor, era una hacha prestada. El hombre de Dios le dijo, ¿por dónde cayó? El hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. El palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo, agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. El rey de Asiria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo, en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo, ten cuidado, no pases por este lugar porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar en lo que el hombre de Dios le había indicado, y así salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y le dijo, dígame, ¿quién de entre nosotros está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió, mi señor el rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó, vayan y búsquenme a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó a caballos, carros y tropas numerosas a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon a la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo, no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Oh, man. Ah, es poder. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces se lo oró al Señor y dijo, te pido que dejes ciegos a la gente. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Eliseo le dijo al ejército, ve, va por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta, síganme, que yo los voy a llevar al hombre que está buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. El Señor entonces abrió sus ojos y el ejército sirio vio que estaba en la ciudad de Samaria. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Eliseo respondió, este ya no se aguantaba por echarle las manos encima. No, no los mates. ¿Acaso vas a matar a la gente que capturaste en guerra con tu espada y con tu arco? Dales pan y agua, que coman y beban y regresen a casa con su amo. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo. Los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Oh, maravilloso. Después de eso, Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió a todo su ejército y rodeó. Estos nunca aprenden. Y atacó a las ciudades de Samaria. Los soldados no permitían que nadie entrara a la ciudad de los alimentos, con los alimentos. Por eso hubo una gran escasez de alimentos en la ciudad. Fue tanto el hambre que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata y dos tazas de estiércol se vendían por 5 monedas de plata. Ay, ay, ay. El rey de Israel estaba caminando por el muro de la ciudad y escuchó una mujer que gritó: mi señor y rey, por favor, ayúdame. Y el rey de Israel le dijo: si el Señor no te ayuda, ¿cómo yo puedo ayudarte? No te puedo dar grano de lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva. Enseguida el rey le preguntó: ¿pero qué te pasa? Ella le dijo: Esta mujer me dijo, dame un hijo y nos lo vamos a comer hoy y mañana comeremos el mío. Así que hervimos a mi hijo y nos lo comimos. Al otro día le dije, dame a tu hijo para que lo comamos. Pero ella respondió, cuando el rey escuchó lo que le dije, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que le dijo, la mujer rompió su vestido mientras caminaba por el muro. La gente vio que llevaba como ropa a interior, la ropa áspera, que significa que estaba triste. El rey dijo, que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, antes que se acabe este día. Y el rey mandó un mensaje a Eliseo, quien se encontraba sentado en su casa junto con los ancianos. Antes que se llegara el mensaje, Eliseo les dijo a los ancianos, miren aquel hijo asesino que manda a alguien para cortarme la cabeza. Cuando llegue el mensaje, cierren la puerta y asegúrenla contra él. No lo dejen entrar. Ya oigo los pasos del amo detrás de él. Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje: los profetas que tenemos viven del Señor, que más pudo esperar de él. Hasta ahí vamos a terminar. Es un poco confuso lo que leí al final ahí, pero lo que está pasando es que están pasando por Israel, el rey de Israel está pasando por una crisis que estiércol, que en ese tiempo el estiércol, o en unos países el estiércol lo usan como para quemar o para como madera, como estaban insitiados, los rodeaban y no entraba nada de comida y se les acababan las provisiones, se comenzaban a comer la gente. Y eso no nada más pasó en ese tiempo, pero en los años de la cuando vinieron los peregrinos aquí a las Américas, los indios los rodeaban y no dejaban que cosecharan ni que cazaran ningún animales. Y hay relatos que cuentan que los hombres estaban tan hambrientos que se comían a los muertos que se morían. Y también dicen que cuando llegó el barco el otro verano, porque pasaron todo un invierno con nieve, que hasta los zapatos se habían comido, los cintos por el cuero se los habían comido, y dice que gente amanecían a gentes y les cortaban las manos para comérselas. So, yo no creo que esto es algo cierto, pero ¿se imaginas estarse comiendo a alguien porque tiene mucha hambre? Pues es el pecado que trajo todo esto. Y hay mucha gente que, hablando de eso, hay mucha gente que culpa a Dios por el pecado que ellos están haciendo. Y lo primero que hacen es culpar a Dios. Cuando Dios es tan dulce y Dios les está diciendo, vengan a mí, como cuando Jesucristo entró a Jerusalén y dijo, como la gallina, yo quería ponerte entre mis alas, pero te rehusaste. Y yo creo que muchas veces Dios es lo mismo. Dios quiere bendecirlos y Dios quiere suplirle las necesidades, pero esta gente rebelde, esta gente es pecadora. So, hasta aquí los dejo. Gracias por acompañarme otra vez aquí en la Biblia en un año. Estamos haciendo bien progreso. Mañana vamos a continuar en el libro de Primera de Reyes. Vamos a leer del 7 al 11. Espero que todo les salga bien y van, oren por mí porque estoy pidiendo que Dios me dé un lugar donde yo pueda poner las lecciones todos los días, porque ahorita no tengo un lugar donde las pueda poner, solo las estoy poniendo una vez a la semana, pero yo creo que está bien también, no me importa, pero están un poco atrasadas, pero oren por mí, oren por nuestro ministerio. Vamos a tener una campaña en Tulare, está allá en el norte de California, y esperemos que Dios bendiga todo lo que estamos haciendo. Y no sé si mucha gente me está escuchando, pero yo le he pedido a Dios que me dé la sabiduría para explicarle la palabra a usted y que usted entre en la palabra y que usted tenga un corazón conforme al corazón de David. Y dice la palabra de Dios que David se daba gusto leyendo de las cosas, la palabra, la ley. Dice que las escudriñaba y él las meditaba todo el día de su vida. Y eso tenemos que hacer lo mismo. Y acuérdense que estamos viendo reyes, todos estos reyes que están en la Biblia. Y si se pone a pensar, la Biblia dice que hay un libro de la vida donde cada nombre está escrito con todo lo que usted está hecho y todo lo que usted hace y todas las buenas y malas cosas que usted hace. Usted póngase a pensar, si Dios nos dio un pequeño ejemplo por los reyes, Dios dice en cada rey y caminaba conforme al corazón de David para unos y para los otros decía que eran tan perversos y tan malos. ¿Qué dirá Dios de nosotros cuando nos vayamos al cielo? ¿Qué estará escrito en ese libro? ¿Seríamos como conforme al corazón de David o seremos más perversos que Judas? So, nos vemos, hermano, que Dios lo bendiga y visite nuestro website mawministry.com y lo espero que siga bien, ¿ok? Y escríbanos a 1202 Tustin, California. 9, el zip code creo es 92782, creo. Tengo que chequearlo. Pero chequeé nuestro website. Voy a poner la dirección ahí también. No está, pero si quiere mandarme un email, marcos at mawministries.com. Lo he deletreado tanto que yo creo que ya se lo pueden, pero lo voy a poner en la website también. O si no, pregúntele a su hijo. Ok, bye.